Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Ona metàl·lica. Ara. Bona tarda, bona nit, amics de Metal Vortex. Un dimecres més estem ficant la pota, comencem ficant la pota, comencem... Exacto, que sepas que hay un colega que siempre me dice: me mola mucho el programa, pero es que sois un desastre. Sí, mira, pues suena fatal. Pues el otro día también me dijeron lo mismo, dice: oye, ¿qué os pasa que siempre al principio los fallos que hay? A ver, amigo, tú no vas a los conciertos y el primer tema siempre cualizo. No, ¿sabes quién me lo dijo? Suena como una mierda. ¿Sabes quién me lo dijo? En Decapitate, un maestro de la radio, el Saturn, de San Andrés de la Barca. Hostia, no cualquiera. Un saludo. Un saludo. Me dijo: oye, ¿qué pasa al principio? Mira, ¿qué tal? ¿Qué yo te digo con todo el cariño del mundo. ¿Habéis visto un día se lo presentaremos a David y que le explique a David por qué... ¿Cómo empieza la de Pandemic esa? ¿Cómo se llama? No, la de Panic Attack, lo ayuda, que suena como el culo. Después va mejorando y mira que son los Judas, ¿eh? Pues imagínate, eso lleva 50 años. Pues fíjate. Bueno, pero David lleva aquí 30, sí, y tampoco... Exacto. Bueno, oye, si los Judas lo hacen, nosotros también. Bueno, entonces creo que cambiaremos de equipo. Benvinguts a Metal Vortex, una semana més, una semana anecdòtica. Conteu una cosa, lo que és Semana Santa i Ramadán només coincideixen cada 7 anys. Vaya, ja estem, el otro dia la Biblia, tu... Sí. Però és curiós. Gràcies per el dato. És curiós el número 7 aquest, número cristià, número musulmà, perquè Metal Vortex cada 7 dies estem aquí. Ai, muy buena, qué pareado. Qué pareado. Sergio, Sergio, bona tarda. Bona tarda, amigos, què tal? Què tal? Bienvenidos al pre-fin de semana, ¿eh? Y como siempre aquí poniendo la mejor música para que disfrutéis y paséis lo mejor posible la semana con esto que os ponemos. Ya es un pack de cervezas que hay baratas ahí en el Mercadona, que no vale mucho, y os tomáis dos o tres, ¿eh? Y después con los huevos fritos y todos esos rollos, ¿vale? En el Consum están baratas las cervezas. Exacto, a 30 céntimos, no hay problema, somos metálicos. Escolta'm, algún supermercado que es que esteu dient, ¿ens fa promoció a nosotros? No lo sé, pero ya no lo harán. Ya no lo harán. Deberían, que les estamos promocionando la cerveza. No hay problema, no pasa nada. Yo compro cerveza de 30 céntimos. Venga, y no tú pasa promociona nada. Lo que tienes de promocionar. Bueno, amigos, aquí, porque como siempre, estamos viendo, que pagan el grupo, y escuchando música y tal para vosotros, para poneros algo, refrescaros. Aquí tengo edición de lujo. Hombre. Y el otro día me salió el festival este... para Metal Pacos, que es el Keep It True. Muy paquero, muy paquero. Hay un saludo a todos ellos. Y... Pero bueno, que ya lo dijimos la semana pasada, que son los festivales que la gente que hace esos festivales, exacto, son los que más van a la barra. Exacto. Se lo pagan solo, vamos, con la barra. Y turnema promocionada desde el Condis al Capravo y a la barra del bar. Aquí estamos en todos lados. Bueno, pues nada, pues ahí chequeando y tal, me salen los Q5. ¿Os acordáis? Q5, poco os acordaréis, pero esta gente sacaron un discazo brutal en el año 1985, un disco brutal, que ya no fueron capaces de igualar con el segundo, fueron mucho más pasteleros, y volvieron en el año 2016 y sacaron un disco más que decente, el cantante ya tenía un poco la voz más hecha polvillo, pero había oído que se habían separado, pero coño, esto es del año pasado. Y la verdad es que, bueno, eran 50 minutos y la verdad es que, joder, es que el puto disco este es una puta maravilla. Sí, además, sí, muy bien interpretado, muy bien hecho, tremendo, tremendo. Y nada, el disco se llama Still the Light. Vamos a poner ese tema, sí, que va a medio tiempo, que sea Still the Light, que es un clásico, que es el tema que tocan al final. Y es un temazo. Es un temazo, como todo el disco, es un disco brutal. No como el Pull the Trigger, ¿no? Bueno, siempre pongo el Pull the Trigger, que por cierto la canta el pobre que, ¿sabes? Que ya no llega, ¿no? Que tiene que llamar aquí a alguien. Porque, los ojos. Sí, sí, los ojos y todo. Escúchame una cosa. Yo podría hacer una cosa, pero si esteu de una mica d'acord. No, venga, pon el tema. Venga, va, no aporto. We'll be right back. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido? ¿Habéis ido a la playa con este tema? Es un tema de playa, ¿eh? Steve de la... Hombre, ahora que viene, ahora eso sí, traeros la arena, ¿eh? Que no hay arena. Ahora vais a tener que tumbar el paseo marítimo. Los que vayáis a la playa, los que vayáis, claro. Yo voy. Los que vayáis a la playa, ¿sabéis? En el asfalto, porque no hay arena. No, pero yo voy a Punta Cana, yo no tengo miedo. Vaya, vaya, aquí con el Miguel. No, mentira, mentira. No, yo es igual, eso pasa una cosa. Lo que desaparece un art artificial, aparece un art natural. ¿Sí? Pues sí. Ya están ahí con camiones. A ver, el tema del playing, d'anar cap allà, tipus llangardaix i posar-te aturrat i tenir aigua davant i que pràcticament dius a sobre està freda, perquè estàs a 40 graus sota el sol. Tu tienes moreno paleta, pues així, no sé pas. Sí. Jo moreno brigada. Pues com que la veritat, tio, aneu a les roques i almenys d'una mena o una altra ens trenquem el cap. Qué flojo. Oye, flojísimo. ¿Os ha gustado el tema, que sí? Sí, hombre, sí. Vale, va. Pues vamos a continuar porque aquí, como siempre, visionando para vosotros, poneros algo fresco, algo bueno. Fresco, peix pues, del mar. Otra de las giras interesantes que ya lo anunciamos aquí, totalmente en exclusiva, de los Queen Rage, los nuevos Queen Rage, tocando el primero y el mini LP entero. Los teloneros son los Armored Saint. Un grupo con muy mala suerte en su momento. Sí, merecieron más. Merecieron más. Cuando ellos siempre dicen, llegamos a Europa demasiado tarde, cuando ya nos separábamos. Me suena un poco lo de Zeus, con sus matices. Llegamos a Europa demasiado tarde. Europa era nuestro sitio, pero no llegaron. Llegaron al final, que tocaron el Dinamo. Sí, sí. Con la peña, y en Estados Unidos no hacían ni puto caso. Poden tenir, exacte, poden tenir, has tingut grans paraules en això, perquè és veritat, als Estats Units... Però això estaven... passó a la majoria de bandes que hacían heavy metal, un poco más cañero que el de aquí, les passó lo mismo, a Armored Obsession, los Vicios Rumors, un montón Jack, de bandas. Jack Panzer, Tafolla... Sí, toda esa gente... ¿Qué has dicho? Perdona, que Jack Panzer mafolla. Joe Tafolla. Un montón de bandas. Un montón. Ahora ya habían... Y algunas... No, y el tipo John Bush era un tío muy implicado en la banda. Y se fue a Antras ya, después de haber tenido la oferta de Metallica, porque él confiaba en la banda. Y ya se fue a Antras cuando dijo, oye, tío, es que... Esto no es que nos saque para adelante. Lo siento, pero es que tengo que comer. Claro. O sea, yo quiero comer. Es que en América, ¿no? O hacías glam o hacías thrash. Como estuvieras ahí en medio haciendo ya heavy metal más tradicional, te comían los mocos. Pero eso fue así, o sea... Sí, efectivamente. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner su debut del año 84, aquel que salía con un guerrerillo y tal. Un guerrerillo, ¿eh? El de Crusader era un guerrero, ese es un guerrerillo. Pues está armado hasta los dientes también, ¿eh? Lo que pasa es que no lleva caballo, no es un caballero. Oye, pues ya mismo cumple 40 años el Crusader, no sé cuándo, pero ya mismo. Te olvidó. Si eso fue ayer, si somos unos chavales. Bueno, pues nada, vamos a poner de ese marzo de Saint, Armored Saint, año 84, y el tema Glory Hunter. Of the reds, above, exit away. Raija, solo. Bueno, pues ja sabeu que estem al 107.2 FM els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres. Avui en directe i a través de la nostra fulla web de les 3 menobles. Vas a empezar fuerte, eh? .radio.net. Sí. I demà a través de... Radio Senia. Radio Senia, no, nuestros amigos de Senia, Radio Senia, esos son los dimarts de 10 a 12. Vaya. Cuidado, dame a través de nuestro Facebook, oye, ya no coño. En saltomata.rom. Vaya, ya nos han echado, suspendido. Por culpa vuestra, pero bueno. Pero no, oye. Por culpa vuestra. Deían que aquí el único que tiraba que mandaba en la caña era yo. Y vosotros estabais yo, joder, no me entero de que me están bien. O sea, fracasa tú, porque eras el que hablabas. O sea, fracaso. No, fracaso no, yo ya no me he dicho nada, ni bien ni mal. Un pequeño pequeño de historia. Y sin que los de cada uno tienen la culpa. Bueno, pues... Pero solo tienes que ser el primero, que no quieres poner 5 euros para nada, ni para un grupo. Bueno, vamos a seguir con el programa. Venga, exacto. Y si os parece que hemos empezado fuerte, pues vamos a seguir fuerte. ¡Venga, Vamos a seguir fuerte porque vamos a ir con otro clásico, porque hoy cumple añitos un disco... Tremendo. Un día como hoy. Espérate. Que pero no como hoy, ¿eh? Como hoy, ¿qué día es hoy? Si no sabes ni qué día estás. Suspendido. Un 3 de abril, pero de 1980. Ay, ¿dónde estabais todos, en el no 80? Está, en el 80, pues ya ves. Se publica el segundo álbum de una bandita que empezaba entonces y tal. ¡Los putos Saxos! ¡Ay, ay, ay! ¿Eso se considera una banda, perdona? Sí. Una panda. Piensa que en el año 80 ese rugido de las motos nadie lo había escuchado aquí. No se sabía ni lo que era una moto. Hombre, pero en Vespa, ¿no? La Harley no pasaba. Exacto, solo teníamos el rollo del Torete y las películas aquellas. Nadie tiene una moto. Con Vespa sí. Bueno, el caso es que publican el Wheels of Steel. Sí, Steel. Para muchos el mejor álbum de Saxon. Por ejemplo, Pep aquí, levanta la mano. No, hombre, no sé. Es su disco que pegaron el petardazo. Yo voy a dar más detalles técnicos. Fue número 5 en United Kingdom y es disco de oro en Inglaterra. Ojo, que eso no tiene cualquiera. Ojo al dato. Entonces, ojo para ser dato. Disco de oro eran 100.000... 100.000 copias. 100.000 copias. Pero es que ahora lo bueno... Con 10.000 me parece no, que ya te dan... Pero es que lo bueno, lo bueno... Que te comen los huevos. Es que en noviembre sacaron el Estrónalo de Oro del mismo año y también fue disco de oro. ¡Eh! Escolta'm, ara a Espanya, diguéssim, s'ha venut, ha sigut disco d'or l'LP del Robe, amb 30.000 copies. Bueno. Claro, porque aquí van bajando el tema de... Claro. Jo dic que antes era 50.000. Antes era 50.000. Bueno, antes era 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Pero no veas, ahora son no, 30.000 copies aquí. Para que veas la diferencia, ¿no? Y aquí con 30.000 copias no solo te dan el disco de oro, sino que además eres número uno. Sí. Y ahí con 100.000, pues eras el 5. Y además entrabas en el Billboard amb una cantidad excesiva y ahora entras en el Billboard, me imagino que amb 10 o 20.000... Sí, exacto, exacto. Tú lo has dicho, el Billboard, pero arriba, arriba, ¿eh? Sí, o sea, sí, vendes sí. 15.000 discos y estás arriba, arriba. Claro, por eso te digo. Bueno, pues eso, o sea, no vamos a descubrir este disco, ni a los Saxon, por supuesto. Siguen poniendo 3-4 temas de este disco en sus conciertos, siempre. Y que no los toquen, que ya verá. Salen trasquilados. Pero bueno, Big Before, que es perro viejo, ya sabe lo que tiene que poner. Y además las guarda siempre las balas para el final. O sea, que perfecto. Me estoy puesto en las dents, tío, porque yo no las escuché en la vida, tío. ¿No las escuchas en tu vida? Pues bueno, pues vas a ver rugir una moto. Tú recuerdas si te lo hubieran puesto a ti, seguramente cuando tú estabas en el Nobleza, con el Vinacho y tal, y te ponían el rugido en las motos, te ponías palote, seguro. Siempre se ha hablado de los segundos discos, ¿no? La maldición del segundo disco. Este es el segundo disco y sin duda, si no el mejor, uno de los mejores. Exacto. Eso ya va a gusto, pero sí, desde luego. Lo tengo en vinilo y comprado. ¿No te lo has robado? No te lo has robado. Esto es de los que robaba, ¿no? Porque este no lo he dejado nunca. Nunca, este sí que es sagrado. Porque sin ser una gran portada, es una portada mítica. Sí, o sea, es una portada esa mítica. Esa que queda bien en las camisetas, queda en las chapas bien, queda en todos lados. Pero era un disco que volaba, porque había un águila y solía... Sí, la gente solía, te lo miraba y desaparecía. Salía un saludo a nuestros amigos de San Ifonso. Claro, para sumar un rojo que ayudaba mucho a volar. Sí, y nuestros amigos de lo ajeno también. Exacto. Un saludo a todos. Bueno, pues... Entrañable. Vamos a poner el tema que abre el disco. ¡Ay, ay! Ese Mortal Cycle Man, así como ruge la moto ahí. ¿Qué haces? Ponla ya. Veo. Bueno, parece que tenemos problemas técnicos. Que es original. Es de los... inicio de... Bueno, inicio, oye, vaya, vaya... Inicio de programita, pero que te pasa por encima, madre mía. Bueno, hoy, para es el... un programa... Eso, mira, hoy es un programa que pop, promete. Pop-grama, es un pop-grama. Madre mía. Escolten, ja estic jo per fastidiar-lo. Bueno. Això no us preocupeu, que ja estic jo per fastidiar-lo i que sapigueu... Pues te fotem una pallissa fora, Que venga, tenemos duros, que tenemos aquí, pero, la dama de hierro y tal, para bueno, hacerte una tortuga. Es que claro, estamos hablando de 1980. Estamos jugando el segundo disco de Saxon. Primero en los 80, primero de Maiden, por ejemplo. Exacto. O sea, es que ahí, a partir de ahí es cuando se fragua todo el movimiento del heavy metal, que a lo mejor en ese momento ni se le llamaba heavy metal. Bueno, y estaba ya los Judas Priest ya con las tachuelas, bueno, ya varias, y tal y cual. Me parece que pero ya en el 80... El British Steel. Que fíjate tú qué acertado para lo que se estaba cociendo. Sí, sí, sí. Es decir, British Steel, como diciendo, nosotros somos el acero británico. Y encima se compró la chupa en el bueno, ya antes con el Killing Machine ya iban de cuero los. Claro, y después estaba el amigo Lemmy y tal y cual, y dije, yo también, Yo sí, rock and roll, sí. Pero sí. Pero bueno, fue un movimiento. Ahora el problema es que no hay un movimiento que aglutine a muchos grupos. No. Ahora Miguel, es que ahora no hay nada. Bueno, yo creo que al revés, que ahora hay demasiadas cosas. Yo también, y todas a la vez. Todo a la vez en sí, todas porque partes. Hay una amalgama de grupos, sobre todo ahora el thrash metal, que es verdad que hay, que hace ya unos cuantos años es. Yo el creo estilo que, es el dominante, que más emerge, el dominante, que... pero que también está todo inventado. Sí. Al final, no, pero el seguidor lo que quiere es las bandas de toda la vida. Lo que sabe es que no van a triunfar ninguno. No, o sea, eso está claro. Van a tocar y tal porque no hay industria y no hay nada. Claro, no se pasa de la materia. Es verdad que hay un montón de bandas y tal, y es verdad que hay movidas todos los sábados y viernes. Pero no solo en España, sin o sea, parar, a nivel sin parar. Y con muchas, buen nivel, desgraciadamente sí, a veces sí, con muy buen nivel. Según en qué locales, pues bueno, desgraciadamente pues el sonido no es el que debería, pero no van a triunfar. Yo os lo digo, amigos, no vais a triunfar. Es la pura y cruda realidad. Hay excepciones, ahí están Ángelus Apátrida, y están bueno, Crisis, pero, ahí están... Pero eso ya no llevando años, ¿eh? Los Ángelus Apátrida ya van picando piedra. No, pero nadie va a conseguir nada en dos años, a no ser que sea Greta Van Fleet o Maneskin o mierdas de estas. Pero ayer a este nivel, pues bueno, pero... Que sí, que hay gente que sí, que lo da todo, que se esfuerza, que centra todos sus esfuerzos ahí y que puede, se puede. Bueno, ahí es, hay que intentarlo, hay que intentarlo. Eso sí, sobre todo lo dejéis de currar, por si acaso. Es como el Barça, que lo intenta, pero pobrecito, no llegamos. Hay, siempre tendremos un Curvasi, Hombre, Cubarsí, hombre, siempre a la Masía. Venga, Pep. Pues venga, hola amigos buena, y amigas, buena tarde. Pues empiezo mi turno y me tengo que poner de pie. Ya he dicho que hoy era un programa especial. Tú eres muy alto. No te pongas de pie que no te llegas al micro. No escoltas. Ya que traigo una banda de Casa Nostra. No una banda cualquiera de Casa Nostra, sino una banda de Casa Nostra de mi barrio. ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Madre mía! Hostia. De mi barrio, la Zona Franca. La única banda heavy. Banda que cuando empezaron allí en el 85, pues nosotros los poquitos heavies que habíamos allí en mi barrio, porque la mayoría eran todo calorro, pues los seguíamos por todos lados. Tocaron en el Roca, en el Popland Sec, que hicieron un festival, tocaban en Casales, tocaron, me acuerdo, una vez en la España Industrial, que también íbamos a verlo. Y bueno, los pocos heavies que íbamos por todos lados, banda que todos sus componentes, aparte de ser de mi barrio, íbamos todos al mismo colegio. ¡Hostia! ¿Y erais buenos o no? Éramos buenos. ¿Sí? En el colegio Enrique Granados. Y bueno, dicho todo esto, me refiero a Hathor. Hostia. No sé si os suena la banda. Yo veo que está en la España Industrial. Va a ser capa listo un juny. Eso es. No me recuerdo, porque sería la imbutanta, sin butanta, sí, tendrían unos altres 16 o 17 años. Yo estaba en aquel momento ocupando una casa que es de acostat, que es de al Carrer Cross número 10. Yo también estaré allá. Si yo, al Carrer Cross número 10. Yo vais a vivir allá al Carrer Cross, al Cross 10, que es una casa ocupa mítica, vais a vivir dos meses. Pues yo veo que está allá. Pues yo también. Pues yo no. Bueno, y me refiero a Hathor, que el nombre pues proviene de una diosa egipcia. Y como he dicho antes, se fundaron en el 85 y tuvieron su repercusión a principios de los 90, saliendo en la revista Metal Hammer, con tres trabajos de estudio. Y bueno, durante todos estos años de idas y venidas, en el 2009 sacan su tercero LP, el The Dark Skull, donde un año antes ya lo presentaron en televisión. O sea que gente de mi barrio. Madre mía, o sea, no son editado... a hacer pollos. No, los pollos son otros. Y editado por Extreme Music Records, que no es una discográfica cualquiera, el último CD. Ellos, pues, hacen, los Hathor hacen un thrash heavy, Y bueno, y lo más reciente que han hecho ahora, pues se remonta al 2011 en un disco tributo a Dio, que fue titulado bueno, tocando ellos el King of Rock and Roll de la versión del Holy Diver. O sea, que también esta banda ha tenido mucha repercusión, aunque mucha gente pues, los desconoce. El King of Rock and Roll de Sequejear. No, del King of Rock and Roll de... Bueno, el tributo a Dio titulado el disco, el trabajo se llama King of Rock and Roll y ellos hacen la versión del Holy Diver. Y bueno, y como he dicho antes, me refiero a Hathor, que de todos los componentes, al que más conoceréis, será al Charlie, que el hermano, porque son dos hermanos, el bajista, cantante, que es el Javi, y el Charlie, que es el batería de los Kiss of Death. ¡Anda! Porque, porque ellos siempre han sido... Yo siempre lo he visto pintado. Porque claro, yo me acuerdo yo, porque ellos de chiquitillo, cuando éramos críos, ellos siempre han sido toda la familia muy fanáticos de Kiss. Y bueno, pues lo que digo, siempre han sido muy fanáticos de Kiss, y sin más os dejo a Hathor, de la Zona Franca, mi barrio, con el tema Psychotic Die. Hathor, ellos es un día muy especial. Psycho. Psycho. Psycho. Psycho. Bueno, mis, aquí habéis tenido este gran, hostia, gran banda qué llamada bueno, Hathor. Qué bueno, que ya cierto, es la hora que pusieras de algo, barrio, la única banda heavy metal con cara y ojos de mi barrio, la Zona Franca. Hay muchas pollerías. Y por cierto, creo que tienen algo en mente porque a finales de del año pasado, en diciembre, en su Facebook, dijeron que tenían algo, que se estaba cociendo algo. O sea, que no me extrañaría que ahora para el 2024 sacaran algún trabajo nuevo. Claro, porque hasta ahora de la zona franca sabíamos que había una zona muy turística. Muy turística, mucha gente. Había muchos pollos alas. Pero no son suecos, ¿eh? Los no que son van suecos, por ahí, no. Que te ponías suecos y después. Sí, sí. Pues bueno, aquí habéis tenido a los Jatos, que para mí es un orgullo. Y ya después de tantos años. Te estás emocionando, aquí, Pepe. Sí, sí, después de tantos años. Tú eres colocar, de la fácil, colocar una banda. Una oye, banda oye, que te voy a poner una bandeja, ¿eh? Sí, sí, o sea. Sí. Los Jatos. Bueno, pues jo veig que continua amb una formació que segurament també recordeu, una formació alemana que no ha parat en la seva vida, en el que és això. El seu màxim expositor és el Pibi Barner. Aquesta formació no és un reix, acaben de treure ara sí, mateix... Sí, han sacat un àlbum. Ara mateix, un dels tres àlbums que crec que han sigut més potents de l'entrada d'any, o sigui, Judas Priest, Saxon i Reich. He escuchado un poco y es verdad que estaba bien, ¿eh? Me ha parecido, lo he escuchado por encima, como dicen los de aquí, los es intelectuales, un poco por encima. Es un doble álbum que dura 97 minuts, cuidado, y la primera part lo que es porta es son los temas més, si es podria dir, speed trash del moment, y el segon CD canvia totalment i es porta més el 13, el Ghost, i amb teclats i tot això, tot molt ben treballat per lo que són dos figures, per lo que segon Steve el Pibi. No, és una, lo que pasa es que se ha ensanchado mucho. Se ha ensanchado. No, sí, es verdad, porque ahora no son, antes llegaron a ser cuatro. No caben. Pero claro, por los temas de escenario, depende de donde toquen nuestros amigos, pues como él ocupa por dos, ahora también se lleva el sueldo de dos, ¿eh? Sí, sí, eso también que dices eso, por cierto. Y la comida también de dos. Por cierto, joder, una ese no estaba canijo ni nada, ¿eh? Madre joder, mía, su tiempo, cómo, ¿eh? Pero no vea, joder, le debe ir bien. Debe trabajar la Volkswagen. Porque, bueno, pues macho, no creo que sea de lo que gana, ¿eh? Ya sabes, ¿eh? Unos luchadores, Raje, sí. Ahí están, ¿eh? Dando el callo, ¿eh? Aquest àlbum, dic que els temes pràcticament han sigut composició, perquè sempre aquest tio canvia de formacions i de membres, sí, sí, sí, que sí. Són una puta hòstia. És veritat que el 2020 va entrar el tio aquest que es diu Jan Bormann a la guitarra. Sí, ara té un rubio guaperas. Sí, un Rubio Guaperas de... Que me lo han dicho algunas de chicas. De una formación que es de... Muy cercanas en mi círculo. Que ve provienen que sin duda... Y ya no lo he puesto más. ¡Pip! Lo borré. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tomando apuntes? Ah, no. Seguís parando. ¿Eh? Ah, vaya. Pues nada, pues que ha entrado un chico así, ya sabes, un guaperillas y tal, que es verdad que, claro, tú ves al Pibi, que el Pibi, pues no sé, es un tío que está... Bueno, para el Masterchef, ¿no? Tiene peso escénico. Joder, qué bárbaro. ¿Qué ha hecho ese hombre? Ya te digo, yo cuando lo vi... Cuando yo lo vi, me acuerdo a esta gente con Udo en el 91, sí, y lo vi con Running Wild. Y estaba canijo el tío, pero sí, de sí. Esto de decir que pues no este como bien, ¿eh? Le ha ido, ido bien la vida. Este se sí, pasa sí, por sí, mi sí. Barrio y adelgaza en pocas semanas. Exacto, exacto. Pierde peso rápido. Exacto. Tenemos ahí una tienda de dieta muy buena. Va perdiendo peso gramo a gramo. Gramo a gramo. Vaya, vaya. Joder, no sé, estáis hablando de segundas, ¿eh? Sí, sí. Ay, creo entender, ¿eh? Creo entender, ¿eh? Un saludo a nuestros amigos de la zona franca que sé que nos escuchan. Sí, señor. Estabas presentando un tema, David. Sí, sí, sí, pero estoy esperando que pareu de tallar-me para poder presentarlo. Vaya, que te has vuelto como el Borrell en su momento. ¿No? Que polla, si es que no se me acaba de escoltar entender una puta merda lo que dices. Pero si no paras de hablar. Hay de comenzar el comenzamiento, ahora a presentar el tema. Venga, o sigue, pues presentarlo, va, que venga. A las 9 y 20 habré acabado de presentar el tema. Vaya. Bueno, estabas hablando a Reich. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y de qué estaba parado? Ya te ha parado. Y ahora vas a acabar poniendo un guitarrista Ross, muy guapo, que le agrada a Sergio. Vaya. Y que ve de la formación a Saportar. No, no lo sé, eso no lo hostia, sé. Hostia, vale. No vale, me interesa vale, tanto. Vale, pues no soy un fan de Reich. Vale, pues Angel. Pero me gustan los primeros, ¿eh? Angel INC. Angelins. No sé el par qué. No, un show no interesa. Que sin donar temas después a puncharlos, pues lo puncharé. Es un show entre Pantera y Sepultura. Coño. O sigui, dic d'on veig aquestes bases, perquè el bateria, el nou bateria, només ha participat en tres temes dels dos CDs, diguéssim, que tenen el Reich. Per mi ha sigut un àlbum sorprenent i que em recorda molt a les millors èpoques de Reich. Sempre diem, ara sí que podeu participar, sempre diem que un CD ha de durar 40-42 minuts. Aquest de 96 no se m'ha fet llarg. ¿Cuántas veces la has escuchado? Pero es un CD o está dividida en dos. En dos. O sea, que tú puedes escuchar un dos CDs. Y después escucharte la otra. Sí. A lo mejor, estás diciendo que la temática o l'estil està molt diferenciat. Correcte. A lo mejor per això també és com si estiguessis escoltant dos CDs distints. I què has escoltat? La màquina? Correcte. En el camión, no? Spotify, claro. Pero en el camión, confiésalo. Què vols que et digui? Va sortir, em sembla que... Què vols que et digui? Va sortir... Suspendido. A final de març i coses així. I bueno, no escoltes en el camión, no. La cara esa de asco, que no? Que tendràs que estar en el camión. Si et dic una cosa, escolto, diguéssim, varietat quan vaig en el camión i una cosa i l'altra, però sí que escolto detingudament quan estic fent el dinar per el dia següent a casa meva, em poso l'altaveu, em poso la música i vaig escoltant allà la música detingudament mentre faig el dinar, remenes i també te tomes unes cervecetes. Vamos a ver, que esto nuestros amigos saben de lo que va. Ahora sois todos muy chef. Pero yo os conozco. Sois un noche de, ya sabes, bueno, que cierra la puerta y te trinca las birras y dura el papeo 3 horas. Pero como es lo que recomendamos a vosotros oyentes, que ahora a esta hora ya van a dar las 9, pues también nos escuchéis haciendo la cena. Exacto, se toma una cervecita, nadie te molesta, ¡pum! Te pones tu altavoz y fuera. Y luego ya cuando la habréis acabado, abrís la puerta, la servís y tal, y todos contentos. Exacto, contento y tú más. Y tú después dice, cabrón, el vino, ¿sabes? Doncs aquest Power Trio en aquest cas, i durant molt temps la major part de la seva trajectòria ha composat un àlbum i ha fet un collage, no? After Life Felines. Olé. O sigui, cadascú que interpreti, si és After Life o After Felines, no lo sé. Que cadascú interpreti el que digui. Què dice el Larús? Que cadascú interpreti el que digui un canal. El tema quart, després de la primera apertura i el tancament de la outro en el segon CD, es titula After Lines. I, bueno, és que pugui escollir aquest tema o pugui escollir qualsevol altre. Aquí teniu lo nou del Reis. No, te lo vas a comprar, no? Sí. ¿No te gusta? Sí. Creo que no. Doncs aquí teníeu el tema del Reis, claro. Per mi em recorda molt a les seves millors èpoques. La veritat és que les composicions i tant, la veu és la veu. T'agrada, no t'agrada... T'agrada, què haces? T'agrada o no t'agrada lo que és la composició, però que però que lo que són els temes estan composats i la guitarra sona, però que és una barbaritat. Aquí teníeu el darrer treball dels Haces. Ai, les Haces, coño, de Reis. Hala, venga. Cagancho, colega. Demasiado bien ibas hoy. Vaya cagancho. Demasiado bien ibas hoy, David. Me está portando el CD aquí a última hora. No, la verdad es que ha sonado como el trueno, o sea, nos hemos quedado Pepe y yo aquí. Sí, brutal, brutal. ¿Cómo suena esto, tío? Hemos empezado a mover la cabeza porque... Bueno, yo creo que el sistema es lo que hace lo que le diga. Tiene una guitarra y cuando ya lo da todo, fuera, ¿sabes? La fórmula... Metes los riffs, que tiene riffs, unos cuantos por ahí compuestos, si no hay música. Que ese tío ya, yo solo como, eso es lo que hace el pibe. Yo me dedico a comer. A ver, oye, no, o sea, yo me dedico a comer. No, o sea, no te voy a engañar. Eso no sería justo. A mí me va a papear. ¿Qué? Tienes unos cuantos riffs. Y bueno, pues ya que montamos, yo pongo algunas letritas. Yo digo esto sí, esto no, y ya sabes. Y al tercer disco te echo a la puta calle. Pero vuelves a la obra. O sea, ya me entiendes, pues muy guapo que seas. A la puta obra. Bueno, pues hay que tener las composiciones bajistas, ¿no? Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con un disco que me compré el otro día, que me gusta mucho. ¿Has comprado algo? Estamos, escucha. Estamos... En época de pasta. Nos vamos a Suiza, un país de los relojes, pero que tiene una movida ahí... una movida oscura, ¿eh? Empezamos con los Hellhammer, Celtic, Frost... dime alguno más que se llama... En Suiza... De Suiza, ¿eh? Bueno, pues los Samael. La vaca que ríe. Samael, otra banda mítica de allí, que es verdad que pegó un cambio hacia un rollo más techno, ¿verdad? Sí, más o menos. Y Lake of Tears, ¡ah, los ¿no? Coroner! Coroner, con aquel disco Mental Vortex. Bueno, aquel ¿sabéis, amigos, por qué se llama así esta mierda de título que tenemos, eh? Por una mierda de disco de los Coroner, ¿eh? ¿Son suizos, Coroner? Sí, son... No, pero aparte todos son muy parecidos. Una voces de estas... Una voces de rapiña, voces raras, tío. Yo no sé qué pensé. El RIP. Gobierno suizo. A mí me gusta. Esto debería encantar desde la... A mí los primeros discos... Esto es la vergüenza de Suiza. Como son neutrales, tampoco les afecta mucho. Exacto, pero qué vergüenza Suiza. Ayúdame una mica. ¿Es Dead Row? Dead Row, alemanes. Esos alemanes. Y yo creo que Coroner eran alemanes. No, Coroner son suizos. Yo los vi en Castellón. Yo los vi en el Rofes y el tío estaba como un pollo. O sí, que estaba, iban de negro. A las cuatro. Estaba el tío pasando las putas. En Castellón tío. Hicieron y un festival. Y yo me reía. En Castellón hicieron un festival con bandas alemanas de segundo nivel. Tocaban Acuser, Poltergeist, los Coroner y el más conocido era Sociedad Alcohólica, el único español que tocaban aquí y el más conocido era Sodom, que era cabeza de cartel. Yo solo le pido a Rockfest que este año, que ya que el cartel es un poco así, asá, como hicieron una remodelación y tal, que no nos quiten el pino ese que ¡ah, exacto! Allí, que daba sombra, a un mogollón de sombra y que estaba justo, que debajo ponían la carpa, una carpita de con cervezas y tal. Exacto. Que, por Dios, que no nos lo hayan... Estaba la zona chillado, que iban entrando los músicos por, y tal. Por eso, que por que Dios... Que ahí vimos al pirata, ¿te acuerdas? Sí, porque había una zona... Pirata, hay una zona... Tuve que verte allí. Tres veces para que te hicieran una foto. Que yo te iba diciendo, oye, pirata, tú que eres un tío tan entregado y tal y cual. Bueno, después, ya dije, oye, tío, que si no lo voy a decir, me voy a chivar, ¿eh? El tema 1 que empalma con la 2. Es una introducción de 10 segundos. Pues nada, ahí tenéis este segundo LP de Samael, ¿eh? Ya veréis un poco la conexión con estos grupos que hemos dicho. Es algo raro, es raro. Me gustaría saber que es el presidente de Suiza. Tal. Yo creo que no los tenía detectados estos. Yo creo que era el abuelo de Heidi. No sé esta peña, pero... No sé, yo creo que ahí lo allí tenía que pasar mal, ¿eh? La solitud de las montañas y tal, yo creo que... Qué mala gente que ha salido ahí. Y al final la voz... Bueno, pues nada, ahí tenéis este Blood Ritual, que es su segundo LP, creo que es del año 92, ¿eh? Os suena a la Olimpiada, ¿eh? Y el tema Beyond the Nothingness. Hola. Soul drink of vengeance. Romance, she will 15 graus. La humitat és del 77%. Bueno, amigos, ahí tenéis ese metal rudimentario, rudimentario desde Suiza, ¿eh? No son todos relojes, muy, no son, ¿eh? Muy boina. Sí. Este es más de chocolate suizo que no de relojería, ¿eh? Pero de chocolate es duro, ¿eh? Sitios duro. Cuecenabas, ¿eh? Del que se derrite con el calor. Aquí tenemos a Rosendo y Leño y ellos tienen su rollo, ¿eh? Ya sabes. Yo prefiero pues, lo nuestro. A ver, amigo, ¿a quién rollo exporta? Bueno, pues voy a traer un rollo, os voy a traer una novedad, ¿eh? Después de progresivo, venga. Clásico, pues casi, pero no. Pero sí, bueno, no lo sé. no lo son bastante inclasificables. Bueno, como sabéis, el señor Joe Satriani y el señor Steve Vai, pues iniciaron a principios de marzo, iniciaron una gira conjunta. Después de un montón de años de conociéndose, sí que habían actuado juntos en el G3, ¿no? Ay, perdón. En el... ¿Pues ya lo has apuntado? No, pero falta el título. En el G3, ¿no? Y de hecho, ahora cuando acaben esta gira conjunta, iniciarán una gira G3, ellos dos con Eric Johnson, que fue la primera, la original G3 que hicieron. El caso es que, bueno, para conmemorar esta... ¿Lo de G? ¿Por qué viene? ¿Por el punto G? G3, por los tres grandes, G3. No, por el punto G. No, no. Espero que no. No creo que ni Satriani ni Steve Vai tengan... Igual lo han encontrado, pero no en sí mismo, sino en un cuerpo ajeno, porque ellos... A no ser que los hombres también tengamos eso, no sé. Yo... Bueno, dice que tenemos un punto en el ojal. Ah, pues ahí no me lo han encontrado. Dice, no, a mí no me lo han buscado. Yo, tengo que ir al urólogo, a lo mejor él se encarga. Bueno, dejémonos de intimidades. Y el caso es que, bueno, eso que para conmemorar este tour han hecho... por primera vez en la historia, no sabemos si por última, parece que habrán más, porque han hecho un tema conjunto, y se titula The Sea of Emotion Part 1. O sea que supongo que habrá una Part 2. Como mi primo. Como tu primo One, sí. Y nada, pues han sacado un vídeo bastante divertido, así muy rollo setentero, y está dirigido el vídeo, pues todo queda en familia, por un tal ZZ Satriani. Vaya, vaya, ZZ, que también, vaya, que te han puesto. También en el extranjero también necesitan los enchufes, ¿no? El plugin que bueno, nos falte. Seguro en los ZZ, 90, que bien, muy bien. Seguro que nos dan para el agua, ZZ. En los 90 estaba muy de moda un plug-in, ¿no? Pues ahora es plug-in, ahora enchufaos aquí a punta 100%. Para 100%, y que no falte, ¿no? Bueno, pues nada, la verdad es que es un tema, son dos estilos totalmente distintos, ¿no? Satriani siempre ha sido más melódico, más de melodía, mucho, es un gran guitarrista y muy técnico también, pero siempre ha priorizado la musicalidad, ¿no? Sí, se puede escuchar un melodías, disco, ¿eh? mucha melodía. Steve Vai es un genio, para mí es un genio, domina todo, le sacas sonidos que no veas, pero claro, a veces sí, es que no tiene ni melodía, ni ritmo, ni nada. Es para allá, para muy, muy avanzado, ¿no? Que nivel me pro. Con el Rick de Wilson Steel o de Smoke on the Water, ya sabes, claro, me parece demasiado raro. Claro, sí. Nivel muy pro, ¿no? Muy ahí, mercenadas y tal. Sin embargo, les ha salido un tema muy coqueto, ¿no? Yo creo que ahí han dicho, bueno, vamos a hacer un tema que se entienda, que sea accesible a todos al público, gran público, a todos, entonces, los públicos. Para que se entienda. No, es instrumental, pero sí que es verdad que es accesible. En catalán, ¿eh? No pasa nada. Catalá, también lo entiendo, ¿eh? Las notas todas son... Bueno, ya sabéis, bueno, es igual. No, que en Europa y en el Occidente las notas son do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso lo sabe todo el mundo. En Estados Unidos es A, B, C, D, E, F, G. Y no empieza por el do, como nosotros, sino que la A es el la. Vaya, mira, chicos, o sea que sepáis que aquí se aprende, ¿eh? Que hablan en otro idioma, hasta en música tienen que ser distintos los señores. Bueno, pues vamos con el tema, vamos a escucharlo, un tema instrumental muy, muy chulo, y si queréis ver el vídeo, la verdad es que es muy divertido, y además eso, pues dirigido también por el clan Satriani. Así que nada, ahí tenéis, ¿cómo se llama? The Sea of Emotion Part 1. Part 1, ojo, que prometen otra... Bueno, pues ahí habéis tenido a Satch Vai, Satrian Joy, Satrian y Steve Vai. Esta colaboración tremenda, la verdad. A ver, el sonido fantástico. Y luego, pues bueno, yo creo que una muy buena composición. Esperemos que nos regalen más. Más, queremos más. Exacto, porque nos lo van a regalar. Sí, sí, porque ahora no lo regalan, que amigos Satrian y tal, que se acabó. Y rollo, sobre todo que esa gira, pues que venga también a Europa y a España. Lo veo crudo, porque aquí están viniendo últimamente muchas giras y difícilmente. Ya hay giras americanas que ya no vienen a Europa, y cuando vienen a Europa no vienen a España. Y no sé qué está pasando últimamente, no sé si es que no hay público, no hay promotores con pelotas o las dos cosas. Exacto. Pues bueno, amigos, ahora vamos a poner una banda que tengo. Antes de todo voy a hacer una pequeña anécdota, que en un comentario que hice yo en el Facebook, porque tocaron hace poquito en Samboy, y un comentario de un amigo colgó las fotos de este grupo, y yo pues simplemente hice el comentario de que los vi yo a principios de este año, y nada más que puse lo que me parecían muy buenos esta banda. Y coño, ante mi sorpresa, los chavales han tenido, que no tengo palabras para describir este detallazo, han venido a la puerta de mi casa, la banda, a regalarme especialmente el último trabajo, que es el que voy a colgar ahora. O sea, que para mí es que no tengo palabras para describir este, coño, que han tenido los músicos del detallazo, solamente por el comentario que hice de que los vi en directo a principios de este año, y puse al amigo este que colgó, que tocaron hace un par de semanas, y yo dije, mira, Antonio, pues me parecen una banda que son muy buenos. Coño, me dieron las gracias por el Facebook y ahí se acabó. Pero coño, luego se pusieron en contacto conmigo porque le pidieron el teléfono a él. Y coño, y vinieron a mi casa y me regalaron el CD. O sea que para mí, tío, un detallazo. No está mal, ¿eh? No está mal. Eso y bueno, nunca me pasa a mí, ¿eh? Y seguimos, pues eso, con esta banda de otra de Casa Nostra, concretamente en Samboy, con una banda de metal formados en el 95 y influenciados por tendencias no tan masivas dentro del metal, como es el Doom, el Death y el Black Metal. Banda que en una primera etapa, pues entre el 95 y el 2001, pues publican una demo, un EP y otras dos demos que se quedaron en el aire y no fueron editadas. Pues durante este tiempo, pues fueron tocando por Cataluña, pues por salas, algún festival que otro, y sobre todo en su casa y en Samboy, con más bandas de allí, que sobre todo en un festival que ellos son la banda ganadora, y o sea que todo quedó allí. Ya en el 2015, pues se juntan para algún concierto pues puntual en su pueblo, por el motivo de celebrar pues sus 20 años de fundación del grupo. Pero no es hasta el 2022 cuando pues deciden dar un puñetazo en la mesa y retornan la actividad pues de una manera ya estable, y comienzan a componer ya en el 2023. Sacan el acto 3, que es el CD que me regalan. Y yo, súper agradecidos, si me estáis escuchando, me escucháis ya cuando mi amigo Miguel coloque el link mañana. Agradecido es poco, no tengo palabras para describir lo que hiciste, que para mí es un discazo. Pues bueno, nada más que decir que con dos voces, una delicada voz femenina, Eva, y otra voz gutural, que es la de Sergio, que son, pero vamos, acojonantes. Y bueno, vea, sin más, os dejo a Teatro de Miseria con el tema Detrás de la Máscara. Bandaza, lo mires por donde lo mires. Teatro de Miseria. Te has quedado muy rosendo, ¿eh? Sí. Muy agradecido, digo. Sí, agradecidísimo. La verdad. Sonrisas en busca de nada. Bueno, amigos, aquí hemos tenido esta gran bandaza de Sambo llamada Teatro de Miseria. Y bueno, y nada más que agradecer sobre todo a Juanjo, que fue, bueno, y al que vino con él, que ahora no sé quién es, que creo que es el batería de la banda. Y sobre todo darle las gracias y habéis tenido esta bandaza Teatro de Miseria. Muy bien, ¿eh? Un amigo que diga un abrazo a todos nuestros amigos de Sambo. Sí, merci, yo voldria dir merci a totes aquelles formacions que ens envieu el vostre material d'una mena a una altra i sobretot la que s'apropeu. No, per tu és la primera, per mi no és la primera, però... T'ha gustat o no? És encantador. Ángel, bona tarda, bona nit. Hola, què tal? Com estàs, Ramas de Olivo? Bueno, pues seguimos con la actualidad... O romans. Sí, seguimos con la actualidad también con un personaje ya pasado, que... Ya ha pasado la Semana Santa, Ángel. No, es por la serie, es por la Mesías, el grupo que sale. Sí, no lo he visto. Es un dúo satánico. Bueno, si veis la serie ya lo sabréis. No la veo. Bueno, en un festival, así. Bueno, y pues nada, vamos con un personaje, que seguro que si nos conociese también estaría con nosotros apoyándonos. Hablamos del, para muchos seguro que lo conocéis, lo habéis visto, ni que sea pasar de lado. Hablamos del el hombre que sustituyó a John Norum en Europe después de la hecatombe que supuso el The Final Countdown. Hablamos de Kim Marcello, que está ahora de rabiosa actualidad porque va a hacer unos shows muy especiales en su país, en Sweden, concretamente en sitios como Estocolmo, Malmö, Göteborg, Luleå, Umeå, en fin, unos shows muy específicos en abril. Umeå o no Umeå o no Umeå. Y diréis, bueno, ¿y qué? No, pues va a ser su repertorio, tachán, tachán, sorpresa, basado en dos álbumes: el Out of This World, que vamos a poner un tema, y el Prisoners of Paradise, que fue el último disco ya de Europe en bajón, en barrena, que, bueno, ya sabes que ese Prisoners in Paradise, Paradise significa que estaban exiliados. Está a 3 euros. Sí, y estaban exiliados, exiliados en las Bahamas por impuestos. Bueno, y en fin, luego ya vino la travesía del desierto y volvieron y tal, y de hecho, bueno, de aquí a poco estarán en... Harán 3 shows en España, uno de ellos en el Rockfest, ¿no? Si no me equivoco. Y nada, vamos con este disco que a mí me gusta mucho, este Out of the World del año 88, que supuso su bautismo de Fire aquí en España, que algunos fuimos a verlo, y estuvo muy bien. Con Joy Tempest tocando las... ¿Estás en la Dare o estás en el bar? Dare también lo vi, sí. Heartbreaker, fue un tema. Sí, bueno, muy ahorro y tal, pero sí, estaba bien. Pegaba muy bien. Me hubiese gustado mucho ver esa gira ese mismo año en verano en los stage con Def Leppard, tronando de par de los Hysteria. Aquello tenía que ser tremendo, tremendo. Muy mal, muy mal. Muy bien. Def Leppard está en muy baja forma. Bueno, perdona, era la Hysteria, estaba Steve Clark, en fin, no, era el momento para verlos. Bueno, se la palmó después. Unos años, dije, unos años después. Bueno, pues nada, vamos a poner uno de los pocos temas que co-compone Kim Marcello. Ya sabéis que era algo más mayor que Joy Tempest y compañía. Les acaba 3 años. De hecho, es del 20 de febrero. Un gran día ese. Igual que Kurt Cobain. Es un piscis como tú. Sí. Gente un poco rara. Del 20 de febrero. Y vamos a poner un tema que con unos teclados también muy, muy Van Hagar, que me gusta mucho, y un sonido también muy limpio, muy, muy veraniego, en fin. Y con un solo que es BSM total, o sea, lo destroza todo. O sea, un tío muy, muy competente, muy competente. Pues nada, vamos a dedicar este tema a un oyente que, aunque no lo parezca a primera vista, tiene mucho recorrido aún en el mundo de la cocina. Hablamos del... Punto Marín. El rey de sofrita. A punto Marín. Europe. Ahí tenéis el Coitus Interruptus en el solo y el final, para que veáis. Joder, macho. No, tienes el café, tío. Plega Start. Bueno, hace años que lo tengo. Arriba Start. y a sobra et falla aquesta putada. No, pero aquí Marcelo, si queréis verlo, ya sabéis, pasaos por Sweden estos días. Marcelo, agáchate a conocelo. Bueno, yo me he abierto hoy una sección nova. ¡Vaya! Y que, bueno, no sé lo que durará, lo que em doni la gana, la verdad. Es de formaciones, diguéssim, que podrían sonar metal, podrían ser grans temes de metal, però no ho són. Hòstia, quina cosa més complicada, no? En aquest cas, avui vaig a presentar a una senyora, una senyoreta que va estar l'any passat aquí a lo que és al Poble Espanyol, tocant en directe, i que va acollir mogollón de persones i bastants fans d'aquesta senyora que es fa dir LP. Una LP. De fet, és el seu nom, que és Laura Pagalozzi. Pensava que anaves a dir Pausini. Digo, no, Laura, ja, jo pensava que va dir Laura Palmer. Pagalozzi. Esa está muerta. No, digo, no sé, Laura... No tiene gracia. Sí. I que va començar, aquesta tia és nascuda en l'any 81. Va començar a tocar en l'època del grunge amb una formació americana que Àngel segurament amb tu t'interessaria molt. Són els Cracker. Els Cracker fa 15 anys que van desaparèixer i van tocar, diguéssim, bueno, estaven en plena fornada de grunge. No va funcionar, no va arribar a enregistrar i el 2001 va treure el que va ser el seu primer LP. Aquesta tia ha escrit per... Bueno, ha col·laborat en l'escriptura i ha escrit temes per Rihanna, per exemple. Ha adaptat temes de... Hòstia, com es diu aquesta? Los de Río. De Los de Río me fío. Ha adaptat temes seus d'April Lavigne. Hombre. Claro, cosa del seu moment. També ha escrit per la... per Cristina Aguilera. Joder, pues ya... Buen currículum, sí, buen currículum. Y al final... Ya solo falta Rick Rubin. Me está es dando que... miedo, ¿eh? Y al final, pues la tía pues va decantarse en solitario. Y es una tía que té un aspecte com la Joan Jett en el seu moment. Pel Fari no ha escrito nada? Pel Fari, pues a igual. A ver, Fari está muerto. Qué manía, ¿eh? Bueno, pero en su tiempo, en los 90. Va escriure... Va composar tots aquests temes i al final la tia el 2001 diu, hòstia, pues jo començo a tirar la carrera en solitari. Es frustra el 2008 i treu un LP que no està de forma oficial mai editat, amb un dels temes i lletres més importants per mi que existeixen, que és Crying to Me. En aquell moment podia estar, en el 2008, podia estar a l'alçària d'Evanescence, With Intentation o formacions així. Comença el tema comença amb una introducció clàssica. Vanessa Mae, ¿la conoces algún? ¿Pero la has traducido tú en el Larousse o cómo va esto? No, ¿o tú eres David Páez? No, ahora... ¿El qué? No, la letra, Baez, la letra David no. Páez, la letra en YouTube, tío. Calma. ¡Barça! ¡Hooligans! Ahora ya no existes en Larousse. Bueno, el tema es Climb to Me. Y ella es LP. Y es una sección nueva en la que temas que podrían sonar a metal y seguramente a muchos de vosotros os agradarían y no sonan. Una cosa muy enrevesada y muy jugada. Aquí tenéis LP. A ver. Dale, ¿cuándo? Pero... Yeah. hopelessly. Bueno, pues un tema positiu per a la gent que s'hi sent sola i escolteu la lletra, si s'hi sent sola sempre hi haurà alguna persona al costat vostre que us oferirà la seva mà. Era LP i és un format nou de lo que m'acabo d'inventar jo ara mateix, per sí, dir alguna mena. Però sí, jo no sé si tiene mucho futuro esta sección. Bueno, tu sección, això, totalmente, de momento escolta, me dicen escolta, por ahí... Hi ha formacions que fiquen vosaltres que tampoc tenen futur. Los WhatsApp que dicen que és un fracaso absoluto. Le han puesto un muy deportivo, muy deficiente. Bueno, pues mira, vamos a seguir con el tema deportivo y en este caso una de las bandas emergentes de Estados Unidos, se llaman Eternal Champion. Una banda a tener en cuenta, amigos, a tener en cuenta, que supongo que, bueno, esto es como van a lo que van, pues antiguamente ahora los grupos grandes sacan los discos cada 4 o 5 años y los grupos nobles pues los sacan también cada 4 o 5 años por otras razones. Otras razones, ya sabes, ¿no? Porque tienen que ahorrar. Exacto, o sea, así de triste. Y bueno, vamos a poner Eternal Champion un Maxi que sacaron, Maxi que no sé si estará en... que con dos versiones y de un grupo muy especial que ahora mismo no me acuerdo dónde eran, pero vale, no me acuerdo, venga. No te puedo dar ni datos. De Mongolia. No datos. De Mongolia, de Suiza. Pero bueno, esto es Metal Vortex, lo de los datos ya lo buscáis vosotros. De un grupo llamado Legend, pero no el Legend de Inglaterra, creo que eran de Estados Unidos. Grupo muy especial, he escuchado algo por ahí, pero no me acuerdo de más. Y es una versión de este grupo. Escucharla. Se llama el tema Destroyer, ¿no? ¿Puede ser? No, Parallel of Mind, ¿no? No, he puesto el primer tema. ¿Qué? The Destroy. Pues ya está, coño. Joder, Parallel of Mind, no sé qué estás mirando. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás pues mirando? Pues nada, ahí tenéis una de las bandas para que digáis que no, aquí no hay Casa Nostra. Pues de Estados Unidos. Toma ya. Bueno, somos el campeón. Estados Unidos es Casa Nostra. Exacto, también. Un poco alejado, pero... Un poquito alejado, pero bueno, hay mucha gente... Si ves la de McDonald's que hay aquí... Ahora va a ser la convención, ¿eh? Va a ser la convención ahora, ¿eh? ¿La convención de McDonald's? Sí, de gente que viene aquí y tal, una semana. Pues nada, para que digáis que no ponemos nada de la nueva horna del metal. ¡Ahí está el campeón! Pero como lo del mobile, ¿eh? Está un mogollón de peña va a venir. We'll be right back. Bueno, amigos, ahí tenéis una banda emergente de Casa Nostra, de Estados Unidos. United, United, sí, porque aquí somos, right. Porque aquí somos muy yonkis. Ay, que ya yankees. Exclusiva. Buena, ¿eh? Exclusiva. No, no me las apúntamelo cuando pueda. Hostia, pues bueno, pues es vamos, imposible que me acuerde del tema. Quedan 15 minutitos para acabar el programa de hoy. Estamos en 107.2 del FM Radio de Spi, un miércoles más con todos vosotros. Hostia, Eternal, y vamos, ¿cómo se llamaba el grupo? No me acuerdo. Eternal Champion. ¿Cómo se nota que eres del Madrid, cabrón? Kim Marcelo. No, por el grupo que ha puesto, Eternal Champion. Champion, exacto. Claro. De hecho, son del Madrid, dijeron, creo. Vamos a un saludo a ellos, desde creo que son del este de Estados Unidos. Arranca. Bueno, vamos a arrancar, sí, que queda ya nada, 15 minutitos. Y vamos con otra efemérides de un grupo. Bueno, es el nacimiento de un gran guitarrista. La verdad es que tanto él como guitarrista como la banda es de las más infravaloradas que existen, ¿no? En nuestro mundo, en el rollo del heavy metal. Hablo de Sabotage como grupo, súper infravalorado, para mi opinión, y Chris Oliva, ¿no? Que joder, casi todos los... le perjudicó el Oliva, ¿no? Y más ahora que está muy caro, ¿no? Está muy caro el Oliva, pero en su momento no tanto, pero el caso... ¿Qué te ha parecido, eh? Esa es una paria tuya, ¿eh? ¡Ah, muy buena, eh! Ahora Carlos, cosa. Tenía que haber dicho en catalán y hubiera mola más, ¿eh? Exclusiva. El Oliva... Oliva no te tradució. El Oli. Ah, no, te tradució, ¿no? Exclusiva. Estoy flipando, tío. Estás una en el CD y no es Mou, tío, ni un minuto. Bueno. Porque será el otro. No le el otro. Ya, por si sería mes exorcista. Eso es el jamón. Vale. Eso es el jamón que te vuelve loco. Sí, bueno, el jamón que no es buenísimo y el Oliva tampoco. De York. Bueno, hablábamos de Chris Oliva, la mayor. Todo, joder, tú escuchas, ves la historia del heavy y la mayoría de guitarristas que han muerto, pues automáticamente se convierten en leyenda, ¿no? Sin embargo, tío, el pobre Chris Oliva, que además fue en un accidente automovilístico, nada, tío, o sea, no lo conoce nadie. Estuvo a punto de entrar en Dio, ¿eh? Pero por eso fue, no, fue yo creo que entonces, si entra en Dio y hace dos discos medio decentes... Lo hubiera hecho mejor que Vivian Campbell, ya te lo digo yo. Y fallece, sería una estrella. Habrá que rematarlo. Era bastante mejor guitarrista que Vivian Campbell. Yo creo bastante que, mejor. Yo creo un sonido que, propio. Sí, sí, es eso, ¿no? Un sonido propio. Además, dominaba. Era muy bueno en los solos, pero también en la rítmica metía una caña. Sí, tenía un toque en los riffs. Tenía un toque en los riffs muy buenos. Muy buenos, técnicos, pero a la vez rudos, sucios. Era muy, muy, muy. ¿Qué calibre usaba de cuerda? No sé qué calibre. Yo creo que su hermano era una mala influencia. John Oliva, ya sabes que luego, John es un personaje. Ha llevado una vida de excesos. Exacto. Tanto pero llevaba el peso químicos de la banda, ¿no? como sí, orgánicos. Sí, sí, sí. Pero orgánicos, llevaba el peso de la banda, ¿eh? El escenario, sobre todo, llevaba el peso de él. Otro pibe. Si se juntan los dos en el escenario, pibe, ya. Exacto, esos dos se caen el escenario. Como hagan un dueto. En los 80 se caería. Y no me faltan el de Napaldead, ¿no? No me faltan el de Napaldead. También. Bueno, pues nada, pues desde aquí nuestro homenaje. Y un saludo. Nació un 3 de abril de 1963, hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños, Chris, estés donde estés. ¿Qué año es de 63? De 63. Joder, o sea que tampoco... Era joven, ¿eh? Sí, bastante. Así que nada. Más joven que yo. Nuestro... Sí, a veces también se da cosas, ¿no? Dice, joder, estamos durando más que mucha gente. Exacto, y esto es hambre de pago. Yo no valgo para nada y aquí estoy dando vueltas. He escuchado alguna pata. Exclusiva. Últimamente también, ya que la semana pasada hablaba de que estas paranoias y cosas de cómo se enumeran, a heavy átricos y cosas así, ¿no? Ah, sí, los pacos, heavy átricos, etc. He escuchado ya también el lema a que digo, yo escucho la música de Smurfs. Pues casi, sí, sí, cada vez más. Es un lema. Cada vez yo escucho la música del Smurfs. Sí, sí, mal sí. Bien. Sí, sí, mucha necrofagia. Bueno, pues vamos a poner un tema, voy a rendirle homenaje y lo voy a hacer con el último disco que grabó, el Edge of Thorns. Parece un discazo. Ya no estaba ya Sabotage, ya sí, ya estaban ya no eran Sabotage, ya era otra sí, historia. Sí. John Oliva, el que llevaba el peso de la banda, exacto, no estaba a tareas compositivas y me parece que hacía los teclados y el piano. Sí, sí. Pero ficharon como cantante a Zach Stevens. y la verdad es que le salió un disco redondísimo, pero es verdad que ya era otra historia. Era sin embargo, otra historia. La guitarra seguía siendo súper, sí, súper reconocible. Sí. Y pues vamos a poner el segundo tema muy bueno, disco. Muy bueno, has acertado, ¿eh? ¿Eh? Ese tema suena muy sabata. Sí, ese suena muy sabata. Has acertado, estás aprobado. La guitarra, he carves his stone. Exacto. Él talla su propia piedra. Está. Vaya. Y nada, y que sirva de homenaje a uno de los más infravalorados guitarristas de la historia del metal. Así que con todos vosotros, felicidades, Chris Oliva, Sabotage, He Carves the Stone. Este es un riff muy, muy, muy. Among the images of dear departed, here with memories so closely guarded, there's an old man standing all alone. As he waits among the unforgiven, here among the souls no longer living, lost in chains of sin still unatoned. He carves his stone. Oh yeah. He carves his stone. Well, a man's gotta do what a man must do, but I'll never give my soul to you. No fallen angel prophecy will ever take hold of the man you see. No. Here I stand all alone with chisel in hand. I work my stone and leave a message for all to see. I've lived a life of insanity. He carved that stone. He carved his stone. He carved. Bueno, Temarral y un Chris Oliva desatadísimo. Yo creo que se hace, bueno, no sé cuántos solos se llega a hacer. Cada vez sube, o sea, más en precio. Sí, sí, sí, sí, cada vez sube más en la Oliva. ¿Sabes? ¡Ah, lo has pillado, eh! Ahora. ¡Ay, joder, qué pasa! Te falta una boldón. Venga, cinco minutillos, eso nos da tiempo a pues bueno, seguimos, que yo he tocado la casualidad con otra banda de casa nuestra. ¡Vamos! De Florida. Desde la capital catalana, Barcelona, banda de metal alternativo, nacida en el 2022. Por cinco jovenzuelos, donde destaca la voz femenina de Elba Blanco, que es hija del gran, pero gran cantante Luis Blanco, conocido todos por tocar con su grupo Perfect Stranger, homenajeando a Deep Purple. Ah, mira, mira. Con quien ha tocado con Ian Paice y Vinnie Appice. O sea que estamos hablando. Y que aparte de. Pues con Saxon, sí, y aparte también de compartir escenario con Motor y con Saxon. Y un largo etcétera. Y aparte también de ser el fundador de la única escuela superior de música Jan. ¿Sabes? Que yo he tenido el placer de estar en, que me lo enseñó el Luis Blanco, estar allí en su escuela superior, que es una cosa, es histórico. Y un museo que tiene allí de músicos, de, bueno, es algo que es para ir a verla, ¿eh? Y bueno, dicho esto, después de esta presentación no quitemos mérito a su hija, que realmente que es la que toca, la que canta, que como diría el refrán, de Casta le viene al galgo, con una voz, Elba, espectacular. Y me refiero a Quit Diamond, que con su poquito tiempo que lleva, ya han sacado un EP, su primer proyecto, llamado el proyecto, el EP Nankurunaisa, que trata de un EP conceptual que narra la historia de una chica que libra una batalla contra un demonio que habita en su cabeza. Recientemente, del 25 al 30 de este mes pasado, han estado de gira europea, abriendo también para los catalanes Excessus, por Maribor, Praga, Cracovia, Budapest y alguna ciudad más. Ah, y quien los quiera ver a estas dos bandas, este 6 de abril tocan en la Joker. O sea que sin más os dejo a White Diamond con el tema Eternal Kiss of Death. Fin de semana viene, buenas noches. Fin de semana viene. 15 graus. La humitat és del 82%.